que es lo que hace que el mundo gire. El odio, ¿quién mata el amor? El odio, ¿quién es que a todos nos persigue para darnos en la vida dolor? El odio, odio, acaba con lo que conocemos su emporio. Y cuando se aparece siempre queda en medio, en cementerios regalos con su envoltorio, amigo del miedo. El odio, odio, revolver, un disparo, un cadáver en el suelo, una bala, un agujero, ya no hay alas para el vuelo. Una mano disparando a las cabezas de los muertos, hasta entonces no se quedan satisfechos mis pequeños. Una farsa, una mentira, una idea, mi gran sueño, no me importan esos muertos, no, solo son los medios. Una vida, una esperanza, una mirada, que me importa, ya tengo sus ilusiones, no necesito coartada. Un juego funcionando para que yo me divierta, y este mundo en el invierno con las ventanas abiertas. Un puente, una puerta, un dibujo en papel de mierda, y allá abajo ni entre hermanos importan las consecuencias. Una risa carcajada, una caricia a mi mascota, mientras todo el mundo explota, solo pulsar esta tecla. Una meta, tener todo sobre la faz de la tierra, y aunque ya me queda poco, ahora quiero otros planetas. Arrastro a las personas, el fin justifica los medios. El odio, odio, arraso este planeta, el fin justifica los medios. El odio, odio, opresión, destrucción de ilusión, obsesión es el odio. Odio, odio, odio, opresión, destrucción de ilusión, obsesión es el odio. Odio, odio, odio, que es lo que hace que el mundo gire. El odio, ¿quién mata el amor? El odio, ¿quién es que a todos nos persigue para darnos en la vida dolor? El odio, odio, acaba con lo que conocemos su emporio. Cuando se aparece siempre queda en medio, en cementerios regalos con su envoltorio, amigo del miedo. El odio, odio, los dedos, unas cuerdas y mis putas marionetas, sobre atriles con discursos que ya no hay quien se los cree. Una guerra, unos disparos, cread mi nueva moneda, y que se pudran los esclavos mientras creen luchar por ella. Una estafa, unos países, unos niños muertos de hambre, pero qué coño me importa, seguiré siendo el gran hombre. Un gran tat, una ganancia en mi computador de cero, se han acumulado tantos que no sé cómo leerlos. Unos niños con cuchillos, con el odio en la mirada, deseando de vengarse por la sangre derramada. Mi despacho, una encerrona, un botón rojo y no funciona, y esos críos hijoputas arrancando mi corona. Un puñal, una costilla, 10 centímetros de corte, arrastrándome en el suelo, revolcándome en mi sangre. Golpes y torturas hasta el último minuto, mientras muero lentamente apareció mi sustituto. Arrastro a las personas, el fin justifica los medios. El odio, odio, arraso este planeta, el fin justifica los medios. El odio, odio, opresión, destrucción de ilusión, obsesión es el odio. Odio, odio, odio, opresión, destrucción de ilusión, obsesión es el odio. Odio, odio, odio, oh Dios mío, que he hecho mal para meterme en este lío. Sí. Opresión, odio, odio, sembrando el pánico, odio, en cada sitio. Odio, se siembra en tu mente. Odio, tu cuerpo. Odio, el odio. Odio, odio, odio, odio, odio, odio.